La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un tema muy de este tiempo que es el de la... es el uso que le estamos dando a la tierra. Bueno, se podría pensar que tanta agua absorbida por la tierra, pues finalmente no hay esa posibilidad de absorción completa y la tierra empieza a deslizarse. Pero también hay quienes aseguran que simplemente a la tierra se le está dando un mal uso y consecuencia de ello puede ser precisamente tantos deslaves que están sucediendo en este tiempo. A ver, cuando nosotros hablamos de la tierra, estábamos hablando de un concepto que crean los griegos que se llama Gaia. De la palabra Gaia proviene la palabra geografía, la descripción de la tierra, geodesia, el diseño de la tierra, más o menos, geometría, la división de la tierra, y geología, el compuesto de la tierra. Entonces, sobre esas cuatro palabras, geografía, geodesia, geometría y geología, aparecen los distintos usos que se le ha dado a la tierra. La tierra, de todas maneras, primero tuvo unos usos de pastoreo y de recolección, donde los primeros hombres iban caminando y en la medida en que caminaban recogían lo que se encontraban y se lo comían. Otros caminaban la tierra pues llevando sus ganados y siguiendo líneas de pastos o de ramoneo. O sea, donde hubiera hierbas o hubiera arbustos, que ese es el famoso ramoneo, la oveja que comió hojitas. Luego se le va a empezar a dar un uso a la tierra en construcciones, donde se puede construir y donde no se puede construir. Los primeros datos que tenemos de los sumerios, del mundo de Persia, del mundo egipcio, era construir sobre aquellas zonas en las que no nacía absolutamente nada, o sea, zonas que carecían de humus, y al carecer de humus, pues por lo común eran zonas en las cuales se estaba seguro de que debajo había una gran piedra y que esa gran piedra iba a sostener el tipo de construcción que se pusiera ahí encima. Esa tendencia a usar la tierra seca para construcciones y tratar de evadir la tierra donde se sembraba para construir llevó a que durante mucho tiempo el hombre solamente se preocupara por dos tipos de vivienda: o una vivienda que podían asentar sobre rocas, que es lo que pasa hoy en día en el Medio Oriente, que asientan la vivienda sobre lo que se llama las tierras del sultán, o sea, tierras que no pueden ser sembradas porque son pura roca y ahí se hacen los asentamientos. Eso es, por ejemplo, lo que ha pasado en Hebrón, lo que ha pasado en Cisjordania, de alguna manera eso es Gaza, ¿cierto? Y por eso tanta pelea por esas tierras, porque no es que vayan a ser sembradas, sino que van a ser para la vivienda dentro de esos lugares o en esos mismos lugares. Luego, cuando el hombre ya no encuentra más tierras o cuando empiezan las comunidades a hacerse al mundo de la tierra, ya con humus, ya sembrada, empiezan a buscar primero tierras que tengan muchos árboles. Y aquí hay una cosa muy importante con el árbol, y es que el árbol, además de ser un paraguas natural, O sea, el agua llega, golpea al árbol y el árbol detiene la lluvia y ahí comienza a caer de goterita en goterita, cae muy lentamente, lo que hace que la lluvia no dañe la tierra. Y al mismo tiempo, con la sombra de los árboles, esa sombra de los árboles previene para que la tierra se reseque. Que hay una cosa que va a ser muy interesante, como por fuera del árbol hay un clima y debajo del árbol hay otro clima, un microclima muy especial. Eso hace que las grandes ciudades traten de ser sembradas con el mayor número posible de árboles de raíz profunda, o sea, que se siembren esos árboles donde no haya mucha agua en la superficie para que las raíces vayan hacia abajo y esos árboles así no dañen la calle, pero también se siembran los árboles para crear sombra y no permitir que cuando haya una gran lluvia se den grandes arroyos. O sea, el hombre, aquí, yo creo que aquí hay algo que va a ser muy importante y es como el hombre, en la medida en que va conociendo la tierra, va sabiendo qué cosas le pertenecen a la tierra y qué no debía hacer en esa tierra. En este momento, una de las cosas que le pertenecen a la tierra son los árboles. En la medida en que el árbol es el que se encarga prácticamente de tres tareas. Como decía anteriormente, se volvió un paraguas para la lluvia, se convierte en una sombra para el sol, y con las raíces va creando una especie de muro de contención para que la tierra no se mueva. Y hay que tener en cuenta que hoy en día la tierra está moviendo todo el rato, no porque hayan temblores de tierra, a pesar de que hay países como Japón donde los temblores de tierra son permanentes, sino por la presión que ejerce el transporte. O sea, es que aquí hay una cosa muy interesante. Muchas veces nos vamos a preguntar por qué se caen tanto ciertas carreteras y hay que ver cuál es la presión que está sufriendo esa carretera. O sea, cómo es el paso de los vehículos, qué tipo de vehículos, qué tipo de peso tiene el vehículo, y eso hace que la tierra pues tiemble en la medida en que esos vehículos van pasando, porque es un peso adicional que se está recibiendo la tierra. Ahora, si yo cojo, por ejemplo, una caravana, por decir cualquier cosa, de tractomulas, cada una tiene 40 toneladas efectivas de peso, ese vibrar de 40 toneladas sobre el piso lo siente la montaña, y eso hace que se produzca el derrumbe. Por eso, y aquí vale la pena hacer una aclaración, por eso esas carreteras que van por la montaña reciben muy buen mantenimiento, para que el carro sobre un pavimento bien mantenido genere el mínimo de presión, lo que no pasa en una carretera destapada. Que la carretera destapada del carro no solamente se está moviendo, sino que está cayendo en pequeños huecos, y eso genera una presión más alta, un movimiento más alto, y eso es lo que hace que la tierra se venga en zonas montañosas. Pero, ¿por qué se da ese fenómeno? O sea, ¿cuál es el fenómeno normal? A ver, volviendo a los camiones, cualquier carretera que carezca de mantenimiento se va hundiendo. Eso se debe al peso de los camiones y a la presión que va haciendo el camión. Si eso está al lado de las montañas, la montaña ya de hecho está, de alguna forma, está debilitada. Porque es que donde hay montañas es porque con anterioridad hubo temblores de tierra. Esa es la zona de Antioquia, por ejemplo. La zona de Antioquia es muy rizada, a punta de montañas, porque no sé hace cuántos miles de años. Esta fue una tierra donde los temblores de tierra fueron muchos. Y Colombia, por ejemplo, debe haber tenido unos temblores de tierra muy grandes para que tenga tres cordilleras prácticamente contra el Océano Pacífico. O sea, la tierra ahí se tuvo que haber arremangado. Entonces, como esas montañas se dan no por formación natural, sino por movimientos de la tierra, de hecho, ellas por sí mismas ya están debilitadas. Ya están debilitadas. Y es muy posible que se estén cayendo permanentemente. a menos de que las montañas fueran de roca, como pasa por ejemplo en el Himalaya, en la India, que también pues seguramente hubo grandes temblores de tierra, pero ahí lo que se amontonó fueron piedras y no humus, como si sucede entre nosotros. Que entre nosotros la cantidad de humus amontonado es el que se desprende fácil, porque el humus mantiene la tierra prácticamente desconectada en pequeños fragmentos que se mantienen unidos porque las raíces no los dejan venir, pero si yo le quito las raíces a esa montaña, la tierra se desmorona. Mire, aquí en Medellín hubo un cerro que le decían el Cerro de Pan de Azúcar. ¿Por qué se llamaba el Cerro de Pan de Azúcar? Por lo fácil que se desmoronaba la montaña. Será un humus prácticamente suelto que se mantuvo vigente mientras ahí se sembraron un montón de árboles que permitieron crear pues esa resistencia a la tierra que se quería venir, que es lo mismo que le pasa a Las Palmas. Si nosotros estamos en San Diego, San Diego era un sitio, era una ladrillera. De ahí sacaban arena, de ahí sacaban barro, lo que quiere decir que la base de la montaña era tremendamente débil, muy débil, y eso puede llevar a que la montaña se corra por la famosa pues falla que se tiene, la falla Rosedal que aparece ahí. Es muy fácil que todo eso se venga. De hecho, cuando se construye Medellín, para poder entender esto de las montañas, se va a buscar lo que llaman la ceja de piedra, o sea, las zonas más cercanas a la piedra para poder montar ahí casas, edificios y hacer caminos. Es lo que sucede con el barrio Buenos Aires y la calle Ayacucho, que realmente está casi que montada sobre la ceja de una piedra. Es lo que sucede con el Seminario Mayor. Ese seminario está montado sobre una piedra, pero a su alrededor ya no se podía construir, porque alrededor ya era humus, humus que se soltaba fácilmente. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día para que se den ese tipo de catástrofes? Claro. Vale la pena notar que todo esto ya estaba anunciado de alguna forma. Ya los seres humanos sabían manejar la montaña, sabían construir en ladera, y la construcción en ladera lo hacían de manera que el agua pudiera correr fácilmente hacia abajo, o sea, había que abrir una serie de canales para que el agua corriera y mantener fija la casa, una casa de poco peso. De poco peso, para que la presión no desplazara el resto del o el humus que rodeaba la casa. Hacia la montaña se buscaba la zona que tuviera una piedra o una ceja de piedra grande para empezar a subir ahí. Entonces decía, la calle de Ayacucho está montada sobre esa ceja. Entonces ahí no hay problema, ahí nunca se vendrá. Pero ¿qué hizo que durante muchos años el poblado no se pudiera desarrollar? Pues precisamente que el humus era demasiado, no habían cejas de piedra importantes ahí para poder construir, y eso hizo que solamente hubieran pequeñas fincas en esa zona de la ciudad, mientras que en otras zonas de la ciudad se podía construir hacia arriba. O sea, en unas zonas había la ceja de piedra y en otras zonas no había esa ceja de piedra. La tecnología, porque también ha sido una tarea del hombre resolver problemas, empezó a crear formas de construir sobre el humus, o sea, creando en un edificio unas fundaciones que actuaran como la raíz de una muela. O sea, muchas veces, y eso es lo que hace que muchos edificios sean muy costosos, es porque las fundaciones son más grandes que el edificio. O sea, la muela, que la raíz de la muela que sostiene el edificio es muy grande y es muy poderosa, y esa se ancla. O donde hay una piedra buscando la ceja de la piedra abajo, o la clava de tal manera que actúa como la raíz de un árbol. Entonces, eso hace que el edificio se sostenga. Siempre y cuando ese edificio esté rodeado por árboles. que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido en América Latina, de por qué se nos viene la tierra encima, y es que lo primero que se hace es cortar los árboles, o sea, cortando el árbol, la raíz que sostenía el peso de ese humus se pierde. El agua que caía sobre ese humus ya cae con toda la violencia, erosionando la tierra, y el sol, que antes tenía el sombrío de esos árboles, cae sobre la tierra, la seca y la termina de erosionar. Entonces ahí es donde ha venido el problema. Claro. O sea, ese problema que nace o de la ignorancia, que pues parece raro porque todo eso está documentado, o de la codicia. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los dioses que mandan en el siglo XXI es el dios Mamón. Uno de los demonios, que es el demonio de la codicia, es el que está llevando a que no importa lo que sea, la cuestión es ganar algo con eso. Todo sirve, todo se puede vender sin importarnos después qué puede suceder. Entonces, vienen como cuatro problemas graves para cuando se construye en montaña. Primero, la geografía. ¿Cómo es esa geografía para saber qué fauna tiene, qué flora tiene y qué forma tiene? Porque eso es lo que me dice a mí, por dónde va a correr el viento y por dónde va a correr el agua. Hay que tener en cuenta que la naturaleza tiene memoria. Ella corre por donde siempre ha corrido. La memoria es tremenda, la memoria de la naturaleza. El agua corre por donde siempre ha corrido, el viento sopla por donde siempre ha soplado. Pues por eso es que los navegantes se podían venir en un barco de vela, porque el viento tiene memoria, el viento no es al azar. El viento, ojo con este viento, sopla hasta acá y nos venimos pegados de ese viento, y por aquí sopla otro y nos pegamos de ese y llegaban. Entonces, primero que todo, el análisis geográfico. ¿Esa geografía sirve para qué? Para construir en ella, para sembrar en ella, para tener animales en ella, o en última instancia sirve como paisaje. Como ha pasado, por ejemplo, en el sur de Alemania, ha pasado en Austria, donde hay unas zonas que el gobierno determina como paisaje, porque esa zona no sirve para otra cosa que no sea la recreación de espiritual, la recreación del espíritu. Cuando uno enfrenta un bonito paisaje, se le ocurren cosas bonitas, etc. Luego viene la geodesia, que va a ser muy importante, porque no solamente es la forma que tienen esos terrenos para ver de esa forma cómo intervenirla, cómo entrar en esa forma sin dañar ni el paisaje, que es una cosa que está estudiando mucho un día la arquitectura, por eso aparece el paisajismo, y de cómo va a ingresar en esa geografía el edificio, la casa, sin dañar el paisaje, y segundo, cómo se va a distribuir la tierra ahí. Por eso hay casas que tienen unos espacios muy grandes, y es porque precisamente por eso no vamos a generar una presión superior a la que ese terreno es capaz de sostener. Entonces vamos a unas casas con unos patios de una cuadra, etcétera, etcétera. Luego viene la geología. Estos días, hablando con un amigo, me decía, uno cuando va a construir una casa tiene que llamar, además del arquitecto, un geólogo, para que le diga cuál es la composición de la tierra, eso que tiene, para saber cuánto va a resistir, para saber cómo se va a intervenir esa tierra. Porque es que nosotros estamos construyendo, sobre todo a nivel popular, desconociendo todo eso. O sea, la gente, como dice diría cualquier señora de Belén, pobrecita, la gente llega y construye sin más conocimiento que creer que porque una cosa se coloca encima, eso ya está bien. Claro. Que porque algo queda bien agarrado ahora, siempre va a quedar agarrado. Entonces el geólogo lo que le dice a uno es, mire, la composición de esas tierras es tal, tiene tales piedras, esas piedras resisten tal cosa, se pueden intervenir de esta manera y pueden intervenir de la otra. Y finalmente la geometría, que me va a decir qué formas resiste esa geografía. ¿Cuáles son las formas que se van a hacer y cómo se va a distribuir esa geografía, no solo para que sea, en términos de paisajismo, bella, sino también para que se pueda vivir ahí sin problemas? Sin peligros. Sin peligros, claro. Hay algo, por ejemplo, que va a afectar mucho la arquitectura moderna, y no es culpa ni de los arquitectos ni de los ingenieros, y es la variabilidad climática. En la medida en que el clima o los climas terminan afectando la estructura natural de la geografía. Por ejemplo, en España, cuando cae nieve, o en Jerusalén, cuando cae nieve, eso que le encanta a los turistas y todo, esa nieve que cae rara vez está afectando los pisos de esas ciudades, está afectando la estructura que tienen esos pisos, que se van a contraer más de lo que se han contraído con el invierno. Y entonces usted sabe, por física, el frío contrae, el calor dilata. Pues, por ejemplo, en una ciudad como Jerusalén corrieron a sembrar árboles por todos lados porque está cayendo nieve y necesitan que esa nieve se quede atrapada en buena parte en los árboles para que después caiga en forma de agua y no dañe los pisos de la ciudad. Ese es un primer problema. Un segundo problema grande que se enfrenta en este momento son las magnitudes de las construcciones. O sea, se están construyendo o haciendo edificios demasiado grandes. Eso pues responde primero a la sobrepoblación que hay en el mundo y segundo a las compensaciones urbanas que hay en ciertos tipos de la ciudad. O sea, hay muy buenos alcantarillados, hay muy buena energía, hay parques, hay colegios, hay hospitales. Eso está muy bien. Ahí cuando hay todas esas cosas juntas, plaza, hospital, universidad, colegios, parques, vías, es normal que ahí se deben hacer edificios más grandes para que más gente haga uso de esa compensación urbana. Pero cuando esa compensación urbana, en lugar de tener esos vacíos que crean las universidades, que son espacios abiertos, los parques, que son espacios abiertos, las mismas zonas hospitalarias que tienen un gran lugar abierto, se va llenando simplemente de edificios de gran magnitud, esos edificios pueden colapsar en un momento determinado, por bien agarrados que estén. Porque paralelo a esa construcción se ha ido talando todos los árboles. ¿Cierto? Los grandes arquitectos siempre han propuesto algo pues muy simple: tratemos de que la edificación conviva con la naturaleza, ¿no? Porque no solamente para dar un aire más de más tranquilidad al edificio, sino para que esa misma naturaleza sostenga en buena medida el edificio. ¿Cierto? Por eso siempre se buscará, vuelvo y repito, árboles de raíz profunda que se hundan en el suelo buscando agua abajo y de esa manera las raíces no aparezcan por encima y dañen el resto. Ese es otro problema que se debe a la sobrepoblación, o sea, ¿dónde nos vamos a ubicar? De hecho, ya hay ciudades como Montpellier en Francia que están diciendo, no, las ciudades tienen que ser más chiquitas, definitivamente tienen que ser más chiquitas, y nos vamos a tener que ir a construir a otros lugares hasta determinado tope. Una vez lleguemos a ese tope, nos vamos para otro y vamos creciendo pequeñas ciudades, pero no cargando todo el peso sobre una gran ciudad, sobre todo cuando esa ciudad tiene el problema de las montañas, que es lo que le pasa a Medellín, es lo que le pasa a Santiago de Chile. Es lo, de alguna forma, lo que está pasando en Granada, al sur de España, etc. O sea, se tratará de evitar que la mayoría de las personas se suban a la montaña. Claro. Eso, pues, es Es algo que hay que tener en cuenta. Y tercero, el problema ya del dios, del diablo mamón o del dios mamón, que es la codicia, simplemente la especulación del suelo. Tratar de que en un mismo punto viva el mayor número de personas para que de esa manera el suelo en ese lugar sea cada vez más caro. Ese es un problema que está enfrentando ahora no solo América Latina, sino por ejemplo ciudades como Barcelona, donde todo el mundo quiere vivir en Barcelona. Entonces claro, hay menos espacio para cada uno, la tierra será más cara, y están aprovechando toda la posible tierra cercana a Barcelona. Esa especulación es la que está llevando a que, primero, a que se estén usando grandes técnicas, pues sí, para sostenerse, pero en un momento dado la tierra va a reaccionar, y va a reaccionar simplemente porque la tierra es un ser vivo. Es que eso es algo que no hemos tenido en cuenta, que nosotros estamos creyendo o seguimos pensando de que la naturaleza está el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, y que el reino mineral está muerto. Ese fue el gran error. Eso a todos nos lo enseñaron. Los animales están vivos, las plantas están vivas, pero el reino mineral está muerto, lo que es una enorme mentira. Lo que es una enorme mentira, porque todos esos átomos que componen y todas esas moléculas que componen el reino mineral están vivas, están moviendo. Ahí se está moviendo. Hay un científico inglés que se llama Havelock, que es el que maneja el proyecto Gaia, o en nombre de él se manejaba el proyecto Gaia, que es el que da la noticia, que muy poca gente le cree, y es que la Tierra es un ser vivo, es un ser como cualquiera otro, que respira, que se mantiene cambiando permanentemente, y que en un momento dado se mueve y reacciona violentamente, como reacciona un perro que yo esté chuzando, por ejemplo, hasta que me muerde y tiembla, ¿cierto? Aquí en la universidad hay un profesor, Alan, que es uno de los encargados del centro de energía, que decía una cosa que a mí me parece fatal, y que el destino, si seguimos como vamos, el destino de la Tierra será Marte. Pero no porque nos vayamos a vivir a Marte, sino porque la Tierra se va a volver como Marte. Ay, Dios. En Marte los científicos encuentran rastros de que ahí hubo un río, rastros de que ahí hubo tal cosa, tal otra, pero el planeta es completamente inhabitable. Y eso precisamente por falta de, pues la metáfora es válida, eso es lo que nos puede pasar por falta de un buen uso de la Tierra. Entonces, todo lo que sucede se da en primera instancia porque se nos olvidó la geografía. Nosotros habíamos hecho un programa sobre el olvido, y resulta que si yo olvido la geografía, olvido el lugar donde yo estoy. Y ese lugar, ¿qué características tiene? Ese lugar, ¿para qué me sirve? Y ese lugar, ¿hasta dónde resiste? En primera instancia. Segundo, se nos ha olvidado la experiencia humana. Porque es que el cuento de la tecnología es un cuento muy bonito siempre, pero hay que tener en cuenta que la tecnología es una herramienta. La tecnología por sí misma no piensa. Ninguna máquina piensa. Así la programen, que esto va a pensar, no, eso no piensa, eso simplemente da unos resultados previstos. Entonces nos hemos vuelto tecnólatras y creyendo que la tecnología resuelve problemas. No, el que resuelve problemas es el hombre haciendo uso de esa tecnología. Pero para hacer uso bien de esa tecnología, ese hombre debe tener una memoria muy importante, una memoria que no solamente es una memoria referencial, sino también una memoria episódica. O sea, él, frente a lo que es y lo que sabe, ¿quién es? Porque es que hay gente que coge una máquina y se transforma y nunca hace esa relación. ¿Yo quién soy frente a esto? ¿Y esto que yo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo? ¿Y eso que estoy haciendo, qué tiene que ver con mis hijos, con mis nietos y con la sociedad en la que vivo? porque hay cantidad de gente rompiendo montañas felices. Es que esta máquina es asombrosa. Mira cómo saca grandes cantidades de tierra. Sí, sí, pero ¿qué estás haciendo ahí? ¿Eso cómo te va a afectar a ti el día de mañana? ¿Cómo nos va a afectar a todos? Porque es que yo no puedo obedecer a la codicia de unos pocos. Yo también tengo que tener algo que comentamos os en un texto que se llama La Caja Negra y en el texto de él sobre el fanatismo, y es que yo también tengo que tener un yo mío que me va a unir a ese lugar, que me va a decir ahí que si yo voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir. Uno de los temores que siempre se le ha tenido en muchos países a la inversión extranjera es que el inversor extranjero logra sacar de ahí el mayor número de utilidades y se va sin importarle las consecuencias que suceda después. Claro, fue lo que pasó con buena parte de nuestros ríos cuando Eduardo Galeano, en un libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, va a decir: hombre, vinieron unas dragas, se lo llevaron todo, pero dejaron el río mal, en muy mal estado, acabaron con el río. Porque claro, estábamos sacando una materia prima, pero la estábamos sacando mal sacada. Entonces, ganaron los que vinieron y nos dejaron a nosotros un enorme problema, que es lo que pasa con el colonialismo en toda el África, lo que pasó con el colonialismo en el Asia y ahora en América Latina. Que dejamos que el otro maneje la tierra como él quiera, sin ningún recato, entonces logra lo que decía el contrato, pero deja el bien en muy mal estado. Lo dejan muy mal estado. Y eso es otra cosa, pues, que va a ser un problemática hoy en día. Hay que tener en cuenta que la ética, el comportamiento humano, no es una teoría, es la supervivencia del hombre. O sea, o actuamos de manera, con un comportamiento que sigue la naturaleza, o desaparecemos. De alguna parte leía yo una definición muy linda: la naturaleza es la ciencia a la vista. La ciencia es la naturaleza que no se ve. Si nosotros aplicamos eso a la tecnología está avanzando a oscuras. Está avanzando a oscuras. Y está haciendo unos daños terribles, logrando unos resultados cercanos, pero no estamos midiendo las consecuencias lejanas. Y resulta que el planeta va a sobrevivir es con las consecuencias lejanas, no con los logros cercanos, que es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el uso que le estamos dando a la tierra, la explotación desmesurada que le estamos dando a la tierra, y si tenemos en cuenta que la tierra es un ser vivo, a ese ser le están faltando cosas que la tierra de alguna forma contiene, y que son vitales para que esa tierra sea así y no de otra manera. Pero entonces, por ejemplo, no con el uso de la tecnología, Memo, no es suficiente lo que usted mencionaba de las raíces de la muela que entran a la tierra y la logran como agarrar lo suficientemente fuerte, uh-huh, para que ese edificio levantado se sostenga. A ver, el problema no es tanto que se levante el edificio. Hasta ahí cumple el ingeniero, cumple el arquitecto, etcétera, etcétera. En términos de ciudad, cuando se levanta un edificio donde antes había una casa, la cantidad de basura se multiplica, la cantidad de contaminación se multiplica y la cantidad de presión sobre el suelo se multiplica. O sea, entonces, le voy a poner un ejemplo. Un edificio en cualquier parte de Medellín, pero pongámoslo en la montaña, el edificio quedó muy bien agarrado, vale. Pero el edificio coloca 60 carros. 60 carros que comenzarán a hacer presión sobre la tierra. Hay frenazos, hay arrancones, hay tacos, etc. Luego se coloca otro edificio cercano, pone 80 carros. Entonces ya llevamos 140 carros. Y lo que pesaba el edificio con su agarre comienza a ser incrementado por el número de cosas que van consiguiendo los que están en el edificio. Claro. Y eso también empieza a afectar todo eso. Uh-huh. Y si a eso le vamos a quitar la naturaleza, porque entonces hay que poner otro edificio, hay que arrancar más árboles, hay que poner otro edificio, obviamente toda esa tierra, por bien agarrada que esté, empieza a perder consistencia porque se perdieron las raíces, se perdió la sombra, se perdió lo que detenía el agua, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahí es donde nos vamos a encontrar el problema. Problema muy grande. Habrán preguntas y alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la sobrepoblación? Pues la tesis francesa, o sea, desarrollemos más otros lugares que presentan de pronto más seguridades y detengamos el avance de las ciudades, que dentro del manejo de la tierra no solamente van a estar los edificios de las montañas, sino también lugares a veces muy planos, pero donde se construye, pero que empiezan a generar un gran nivel de contaminación. Eso es México Distrito Federal, por ejemplo. Eso es el famoso DF. Eso es Bogotá. Entonces, el manejo de la tierra incluye cuatro cosas fundamentales. A ver, en el manejo de la tierra, primero está la supervivencia del hombre. Hay que tener que lo que hace el hombre, todo lo saca de la tierra. Cualquier cosa. Desaparecía la tierra, quedamos nosotros sin posibilidades absolutamente de nada. Claro. Viene un segundo elemento que es el hábitat, o sea, en la tierra estamos viviendo, pero si del buen manejo depende que vivamos bien, del mal manejo depende que vivamos mal. Alguna vez alguien decía, no, es que hay lugares donde yo pago porque ahí se vive en construcciones muy buenas. Sí, está bien. Dentro de la construcción usted vive muy bien, pero ¿y afuera? Vive mal. ¿Cuánto se demora para llegar? ¿Cuánto se demora para salir? Etcétera, etcétera. O sea, no se hizo nada. Uh-huh. Es como si yo viviera en un palacio maravilloso, pero tuviera que atravesar primero la selva. Llego acabado, cuando llego al palacio, ya el palacio no me interesa. Eso me acuerdo de esa película de La Bella Durmiente, donde es príncipe para llegar donde la Bella Durmiente mata dragones, enfrenta plantas vivas. Claro, cuando llega, llega prácticamente muerto. Antes, muchas gracias que el cuento diga que vivieron felices, pues, ¿cierto? Entonces se va a dar ese fenómeno. Tercero, que del uso que le demos a la tierra depende la supervivencia del mañana. Es que no, la tierra no está hecha para el presente. La tierra es una continuidad. Entonces, hoy en día algún psicoanalista diría, hay un afán por un suicidio colectivo, por un suicidio mundial. Estamos acabando la única casita que tenemos, que es la tierra. Es que ese es el problema, porque ya si alguien se fuera a vivir a Marte, si la Tierra se acaba, él no es capaz de sobrevivir en Marte, porque todos los elementos para él sobrevivir en Marte los tiene que llevar de la Tierra. Ese es otro problema. Y por último, del uso que le demos a la Tierra, de las formas que tengamos, de ese uso vamos a ser nosotros, o vamos a ser animales. Porque es que hay un problema enorme. ¿Qué uso le estamos dando a la tierra? Mire, en el libro que le comentaba de Amos Oz, en La Caja Negra, hay una cosa que a mí me gustó mucho. Él dice, mire, la humildad es una palabra que proviene de humilis, en latín, y humilis proviene de humus, y humus es tierra. Tierra. O sea, la tierra permite que la caven, o sea, que le abran huecos, que la siembren o la aren y que de cosecha. Todo eso lo permite la tierra. Y eso sería como la humildad. Yo permito que trabajen en mí, que siembren en mí y que yo dé una cosecha. La palabra es bellísima. Pero después dice Amos Oz, la tierra todo lo reclama de nuevo. Todo vuelve a la tierra. absolutamente todo. Y depende de lo que le regresemos a la tierra, así será la tierra. O sea, si a la tierra le estamos devolviendo cosas buenas, o al menos cosas que permitan que la tierra siga funcionando, la tierra funcionará bien, pero si le estamos devolviendo elementos químicos en desorden, porque había una mina de litio y eso está bien. La mina de litio estaba controlada dentro de ese cuerpo que se llama tierra, pero si le empiezan a llegar un montón de pilitas de litio en desorden, la tierra no estaba preparada para eso. La tierra sostiene o tiene bolsas de petróleo, pero ¿qué sucede cuando yo le estoy devolviendo a la tierra ese petróleo convertido en CO2? Estaba preparada. Entonces vienen los grandes desequilibrios. Alguien dirá, mire, todo eso son fantasías de los ecologistas. De hecho, la tierra cambia de clima cada 70 años. Eso es claro, lo que llaman económicamente cambia cada 70 años. Eso es lo que se llama los círculos de Kondratiev. Hace 70 años estaban, por ejemplo, en la quiebra de la bolsa de Nueva York, y al mismo tiempo habían grandes sequías y en muchas partes del mundo grandes lluvias, como ahora. No es sino leer Las uvas de la ira, por ejemplo, de John Steinbeck, para enterarse lo que fue la sequía hace 70 años en los Estados Unidos. Que aquello fue tremendo. Y lo mismo leer, por ejemplo, lo que fueron los inviernos del 30 en Europa, tremendos. Pero esos ciclos naturales que la Tierra tiene, y cada 26.000 años cambia el eje de la Tierra, y así se van dando, pues lo que está pasando ahora, que están diciendo, están coincidiendo los momentos de grandes cambios sobre el planeta, para no echarle la culpa pues a la contaminación y a todo eso, sino que simplemente la Tierra sufre esos cambios cada tantos años. Lo que pasa es que ahora se dieron juntos, coincidió y se dieron juntos. Sin embargo, la Tierra, de todas maneras, es un recipiente de lo que el hombre hace con ella y lo que hemos hecho nosotros en los últimos 70 años precisamente es devolverle a la Tierra un enorme desorden en términos de gases, un enorme desorden en términos de materiales químicos, de materiales minerales. Le estamos devolviendo transformaciones que la misma Tierra se ve casi que imposibilitada para transformar, por ejemplo, el plástico. El icopor. ¿Cierto? Entonces el icopor, la Tierra se está llenando de un montón de cosas que no es capaz, en términos antioqueños, que no es capaz de digerir. Y que empieza a resumar. Como sucede, por ejemplo, en muchos pisos, en muchos barrios populares que se han hecho sobre basureros, etcétera, donde se empieza a rezumar el cianuro, empieza a salir un montón de cosas a la superficie, porque la tierra no es capaz de digerirlo, no es capaz de meterlo en ella misma. Entonces, los usos que nosotros le damos a la tierra es el uso que le estamos dando a nuestro futuro, y eso es lo más interesante, que lo que está pasando es el inicio del futuro. Eso es lo que está pasando. Todo porque no miramos atrás, porque se nos ha olvidado reflexionar, porque no le damos valor a lo que otros pensaron, porque volvemos a lo mismo. O sea, la gran tecnología necesita detrás a un hombre, pero la calidad de ese hombre es la que hace que la tecnología tenga calidad. Si no hay un hombre con calidad detrás de la herramienta se enloquece, cualquier cosa. Es como entregarle a un niño un martillo o entregarle un martillo neumático al Genewe con la casa, porque precisamente él no tiene calidad para manejar ese martillo. Y esa calidad del hombre tiene que ser en principio calidad humana. Si ese hombre está trabajando sin pensar en la situación humana, lo que hace es destruir. Por eso los líderes de nuestro siglo han sido los líderes más peligrosos del mundo. Porque es gente que quiere lograr destruyendo. Casi que hay una metáfora cuando uno veía esas películas japonesas donde para coger al malo destruían media ciudad. Era mejor que se hubiera volado. Porque cogiendo a ese malo, como mostraban esas películas, los daños que se hacían eran superiores a los daños que podía hacer el malo. Es una cosa de locos. Entonces, nos encontramos con que la tierra es el uso que le demos, y ese uso tiene que estar pensando en las generaciones que vienen. Hay en el mundo judío se discute mucho la palabra justicia. ¿Qué es lo justo? Usar algo, aprovechar ese algo, sacándole lo máximo, pero dejándolo como estaba, para que la próxima generación haga lo mismo y tenga derecho a lo que yo tuve. Porque es la gran pregunta ética de este momento. ¿Qué mundo le estamos dejando a los niños? ¿Es el mundo que yo tuve? ¿O él va a tener que hacer cambios en un mundo terrible que yo mismo le estoy dejando? Eso depende del uso que le demos a la tierra. Entonces, la tierra tiene usos técnicos, tiene usos culturales, tiene usos geográficos, tiene usos económicos, pero en primera instancia la tierra debe tener usos inteligentes. Y la inteligencia no es saber operar una máquina. Es saber cuál es la finalidad o el propósito de esa máquina. Y esa finalidad o ese propósito comienzan cuando yo me planteo qué futuro voy a construir y no qué futuro voy a destruir, que es muy distinto. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión se ha referido al tema de el uso de la tierra. La música de este programa es Los Elementos, de Jean-Ferry Rebel, con la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hogwood. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.